Santander y Barra. ¡Vaya! Aquí está Bárbaro, César Anaya y ella me la vive. Así es, ya no soy el pendejo.